Y el drama va por partes y va por ciudades. En lo que se refiere a lo nuestro, la verdad es que el empate de ayer nos dejó muy, muy tocados porque el Elche, con la competencia de 36 horas, prácticamente dice adiós a sus pocas posibilidades de playoff que ya tenía, pero con la victoria del Córdoba y el empate de Elche, con el Córdoba 7 puntos y el playoff con falta de 5 puntos. Pero las matemáticas dicen que todavía no es así, bueno, pues habrá que agarrarse a esas matemáticas. En otras ciudades, pues fiesta y drama. La fiesta en Vallecas, la fiesta en Granada, el drama en Villarreal, la fiesta en Málaga, en fin, con el drama, aunque ya se veía venir. Villarreal B, el efecto dominó, hace que el Villarreal B descienda y la fiesta está en Girona, que ahora mismo salvado, está en Guadalajara, Sabadell, Murcia, todos ellos que se habían perdido el playoff ahora se ven casi casi salvados, e incluso equipos que estaban casi defendidos como el Alcoyano y Cartagena, todavía ven un rayo de esperanza porque la permanencia no está en 40 puntos, está en 38 y Girona, o sea que se marca la permanencia gracias, como digo, al descenso del Villarreal. Como veis, va por barrios, va por ciudades, la fiesta, la alegría, todo el drama. Nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, que bastante tenemos. Y antes de nada, pues lo mejor es ir a por el tema. Bueno, pues el Elche no pasa el empate contra el Sabadell, prácticamente dice adiós al playoff. Ángel tuvo la victoria en el minuto 94, previamente Juan Carlos había salvado tres ocasiones a derrota. Con este empate los cofernanos se colocan ya a una distancia casi insalvable, 7 puntos con Córdoba, que en realidad son 8 por haber perdido, a falta de 15 puntos por disputarse, a falta de 5 partidos. Los invitados juegan el miércoles, pasado mañana en Alcorcón. En estos momentos el técnico solo dispone de 14 futbolistas, ya que a día de hoy hay la primera de 10 bajas. La grada en torno al sopón que le mete ya en el tramo final del partido, una cantidad que comienza ya a ser muy habitual. Bueno, pues tenemos muchos buenos viajeros, saludamos a nuestra compañera Lucía Benelier, a los mandos de las redes sociales y de la página web. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Qué encuentro nos vamos hoy? Pues estamos en forma de respuesta y lo que queremos saber es qué te parece el partido y si aún sigues viendo posibilidades. Más de lo contrario, que los aficionados, pero bueno, hay un amigo que me decía, oye, que si ganamos en Alcorcón y pierde el Córdoba, nos podemos jugar un punto. Pues sí, ya. Pero y, si mi abuela tuviera rueda, pues bueno, mi abuela, es una bicicleta. Hombre, todo pobre, pero el problema no es ya la estadística y la clasificación, es la imagen del equipo. De verdad se le ve alma y punch a este equipo como para ganar los 5 partidos. Esa es la realidad. Bueno, pues a través de nuestra página web y de las redes sociales, Facebook y Twitter, podéis dejar claro qué partido partió ayer y qué posibilidades veis, si veis alguna o ninguna ya de ese relato. Hay que decir que cuando las cosas están mal, siempre aparece la ley de Murphy, todavía pueden empeorar, ¿no? Y la verdad es que hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, ayer el técnico, cuando se preguntaba por qué no había puesto palanca, decía alguna cosa rara, ¿no? Me refiero que yo no soy tonto, yo no comento 10 veces, y si no está para ponerlo. Claro, le preguntamos a palanca y si me puso 15 minutos en marcha en el mini estadio, pues yo lo podría haber puesto también, porque no concuerdo una cosa con otra, ¿no? La verdad es que escuchamos las dos versiones para intentar sacar alguna conclusión. Pero estas cosas suelen pasar, como que su nota ahora con sus lesiones, no que se pide el golpe, que cuando la rabia aprieta, pues el perro ya no hace más que morder. Y la situación ahora mismo no es que se tiren del barco, pero afloran las lesiones, afloran las sanciones, hay 10 bajas para el partido de Alcorcón. Sometra, el último incorporóse con una contractura, no llega a tiempo para el partido de Murcia. Si ahí unimos a Héctor Verdés, fenomenal. Todo este chico había que mirarlo contemporáneamente. La serie Rosario de los años que está teniendo. No, que Pellegrini, Linares, Cristóbal, Cristian, Generelo, Juan Carlos y Grandier, por función hasta 10. Por eso hoy el técnico ha incluido a 5 jugadores del filial, además de los Paños y Alcarto, que yo creo que fue la única nota positiva, que están entrenando porque mañana tendrá que hacer una convocatoria de urgencia, porque insisto, tiene 14 jugadores anteriores contando Paños. Profesionales a 13. Pero es como está el panorama para viajar a algo. Bueno, pero vamos a hacer una pequeña pausa, como los jueves es tertulia, enseguida vemos ya nuestro nombre. Móviles, este vídeo. ¿Y dónde descargaste la versión 1.0? Haz un backup de RSPA, brincao. Suerte que con las nuevas tareas por menos de corazón puedes crearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Venga, CM Zone. Visita la nueva terminal con las tareas por menos. Ahora se navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no. RSPA, brincao. Y recuérdate en CM Zone, tu distribuidor autorizado Vodafone, el centro comercial de Ayuntamiento y Caminos de los Bancos 5 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. ¿Te gusta el fútbol 7? ¿Quieres jugar el mejor torneo del verano? Inscribe a tu equipo en la primera edición del Mundialito Fútbol 7 para equipos amateur en toda la provincia. Elige tu sede y participa. Elche, Alicante, Monforte, Agos, Dolores, Sax, Calle Abierta, Rosales, Opón. 2.000 euros al campeón y trofeos al máximo goleador y menos goleado. Inscripciones hasta el 24 de mayo en info@mundialitof7.es o en el teléfono 626-761-383. Visítanos www.piezasnet.com. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones por Parque Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones por Parque Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada y parking gratuitos. Visítalo. Hace 7 años se fijó Ascensores Serpi. Por este motivo, la dirección de Ascensores Serpi, en agradecimiento a la confianza depositada en nosotros, invita a clientes y amigos el viernes 1 de junio desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche en el Centro de Congresos. Sin parte, te esperamos para seguir ofreciéndote los mejores productos. Séptimo aniversario de Ascensores Serpi. Porque soy de aquí. En plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalos Sors 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Consigue gratis con información y de Diputación de Alicante el documental Alicante en blanco y negro. Un DVD que recupera en 50 minutos la memoria documental de Alicante y su provincia desde el inicio del siglo XX hasta 1974. Domingo, 13 de mayo, gratis al comprar el diario Información. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Colonoscopio virtual, cámara de detector, resonancia magnética abierta, unidad diagnóstica de la mama, dental, diagnóstico de lesiones deportivas, ecografía, unidad de chequeo médico. Clínica Tesla, diagnosticamos a los pacientes en calle Almásera 3, junto a su teléfono 96-542-6103. El Rally Express marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Elche sobre 28 hasta las 4 de la tarde. Esto es el Champanta. Bienvenidos a través de Radio Sport Marca, que es el pues, nuestro secretario de comunicación. Una semana en la que el partido este miércoles, en la que nos hubiera gustado pues, hablar de un partido que fuera una final. No es que nosotros vayamos a arrojar la toalla, pero esa es la sensación que ya ahora mismo en la ciudad, en el entorno del entierro, pues del empate que ayer supo a derrotar frente al antes de terminar tu micrófono, se lucía algunos comentarios a través de la red. Sí, ya están llegando, te voy a tener alguno de ellos. Mira, David Prada, sobre la data, dice: no hay posibilidades ni estando a un punto de promoción. Cuando uno cree en sus propias posibilidades, sale a muerte a ganar. Ayer no lo hicieron, ni supieron, ni pudieron hacerlo. Los 100.000 que habíamos en el campo aguantando el calor, no nos merecimos la vergüenza de partir el infierno. Aquí tiene la rivalidad de un estado, habla de turismo, pase bien. A pensar en la próxima. Por otro lado, Jorge Montón dice, se veía bien. Que todos los que gritaron su punto de tía, elijan un divisor y entre ellos, y dentro. Y Michael, compañero, dice, partido planificado de ayer, es lo que tiene que estar aquí en el centro del objetivo y la presidenta cumplir, para echar a correr. Bueno, de momento nosotros no corremos, estamos aquí para contaros todo lo que sucede alrededor del equipo, que no es como una jornada ayer, con los descensos de primera, los Champions, las Europas League, el descenso del Villarreal de, por ejemplo, los que no, los que se aprovechan de segunda, de la parte de abajo, hay mucha tela que cortar. Saludamos ya a Julián Palomar desde el Colombia. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pido primero opinión sobre el partido, porque estoy viendo cuando vienen nuestros comentarios de los que hemos hecho hoy, dos líneas en el estado de límite que ha costado el equipo de fútbol y sobre todo teniendo en cuenta de que posiblemente no tengas futbolistas de ese perfil para asumir ese nuevo instrumento. Yo creo que por fin han ido los tiros que han de las cosas que se han hecho mal cuando se ha sido trabajado en el técnico, pero bueno, eso yo lo he comentado muchas veces y yo creo que habrá tiempo que termine de entrar en el partido. En cuanto al partido de ayer, Julián, ¿qué te gustó de Elche y qué no te gustó? Yo, los primeros 10 minutos fueron para el equipo a intentar con la vía rápida, pero a partir de 7 se fue difuminando y se vio la primera parte de forma equilibrada. La segunda parte ya el equipo de la no entiendo por qué no sale la segunda parte ahí para acá. Y puedo entender que acá todo se dice de ahí de interior de derecha, que es un poco para cerrar un poco que pase la primera. que algunos me pueden acusar de gordalista o tonterías que siempre hablan. A este equipo solo lo podía llevar a la cima a Bordalás. Y la equivocación viene en el momento en que nos cargamos a Bordalás. Que había un mal momento. Había que darle cariño al equipo, intentar recuperar los futbolistas e intentarlo llevar. Pero por esas cosas, bien. En el momento que hemos perdido la filosofía, ya no sabemos dónde estamos. Esto da la sensación de que el equipo es un paso. Ahora, escuchando su comentario, creo que decían de Perico, ¿no? Que parecía que está paseando. No creo que Perico esté paseando. Es un estilo de paso. Claro, pero ese estilo de juego no va. Es así. Y luego yo entiendo toda la gente que se cabrea, porque hace tres meses lo ha visto a mi hijo, y este partido de la Fórmula es que se ha quedado una retina de fútbol espectacular. ¿Por qué no juega por ahora de esa manera? Por eso, porque hemos cambiado el camino, nos hemos equivocado, los egos se han llevado de la gente de dentro a esta situación, y luego se debe asimilar que éramos líderes. Entonces siempre terminamos igual, no es una casualidad. Llevamos 25 años de último ascenso y siempre terminamos igual por una cosa o por otra. Y ahora que hemos dado, y lo repito, ahora que hemos dado la tecla, es que lo destruimos. Es que para matarnos a todos. De todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero en el momento que se echa a Bordalás, que yo también creo, la Secretaría de la Comunidad de la Vida, que en el momento que se echa a Bordalás, que yo también creo. No, no, pero. Thank you. Venga, un abrazo. ¿Con qué ganas se afronta estos 5 partidos de final? ¿Cómo aficionado? ¿Con qué ganas? ¿Con ganas de que estás caliente, ¿eh? Porque tú y la gente es con Dios. Así que Facebook y yo dije, ¿cómo está el equipo? No hay posibilidades. Lo que tienen que hacer es dejar que son de ya y planificar un equipo para subir el año que viene. Y el Presi no dejaba a mitad de la vida. Bueno, pues eso de planificar un equipo importante para el año que viene lo llevo escuchando por todo el tiempo de cada año. De alguna manera nos toca que sea de casualidad. Antonio Bazán, buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Pensar que Leche va a ganar el Alcorcón y que el Córdoba, que juega en Huelva, va a perder para si quedarse con los puntos, es mucho pensar en esa situación. No, eso es lo que pasa precisamente. Es que si uno quiere ganar, es fuera de casa y en casa de Chile. Eso yo creo que lo tenemos claro, que es uno de los mejores equipos. Y sigue siendo, te digo que en Barcelona, por lo menos, sabe jugar a él. Y que hace muy difícil, tiene que ir a por el equipo contrario, y a este equipo le falta muy bien para poder coger un equipo en casa, torearlo, marearlo y hacerle entrar muchas por la banda. Hay que ir a de cabeza, que es un poco para él. Pero ganarle al Coco, perfectamente, que todo va a ser la que trae casa de los tres equipos de la categoría, al punto de perfectamente. Pero este es el partido de casa, y yo me vuelo un beso a Guadalajara, con un Guadalajara que la juegue, que lo puede ganar perfectamente aquí en casa, porque el nombre del equipo es de la categoría. Ahí, aunque quieren ganar con los partidos y quieren darle mucho premio a la afición, bueno, pues ya no te pregunto si es alguna opción que sea con esto. Thank you. descuento. Por tanto, creo que hay que ir a ver qué pasa en el Alcorcón, a ver si podemos dar una alegría a la afición, o pueden darnos una alegría de partir en el equipo o no de partir en el equipo. Gracias, Antonio. Oye, ¿qué tal por qué no he ido ahora? Ah, que te diría, que te diría. ¿Quién te la nota? Es que ahora, si tú te dejas, tengo la mesa reservada. Ya te primero aquí. Mira, si te llegas antes de las dos, menú a 5 euros. 5 euros al menú, pero primer plato, segundo plato, el postre, el café y la bebida. ¿No te quieres? No te lo digo aquí, te lo digo. Tengo la mesa reservada desde la nueva. Vamos a disfrutar, si por lo menos con el estómago también está alegrado, ¿no? Nosotros no lo hemos guardado, hemos hecho un poco. Nos vemos en el alumno ahora, Antonio. Venga, ahora. Venga, hasta ahora. Nos acompañamos Antonio Bazán. Vamos a resumir un pequeño extracto de lo más interesante de la rueda de prensa de un acostumbrado comparado César Fernando ayer, y además terminar el partido. Esto es lo que decía. Además, apunta a las piñetas de carpeta. Castilla de Japón, directo marca a las 7:15. El remate a las 11 en Tiki-Taka. Hasta luego.